También queremos decir que venimos en realidad a festejar. Me parece que es un festejo que tiene que ver con la presentación de la ley, pero también con un camino, porque el camino nos hace también, nos hace cambiar, nos hace crecer. Estamos todos juntos, somos muchas revistas, mucha militancia, mucho trabajo, muchos temas. Y me parece que en un mundo homogéneo de bipolaridad, de River Boca, de una voz o su contrario, todo este grupo que ha trabajado y trabaja no solo en revistas, sino que ha trabajado junto para que todo lo que hacemos tenga algún marco de equilibrio, de un poquito más de justeza para lo que hacemos, me parece que lo más importante es que lo que muestra es esta voz multicolor de muchos que pensamos cosas muy diferentes y que trabajamos sobre temas muy diferentes. Así que bueno, hoy qué más que festejar, me parece que es eso, estamos todos muy contentos.